Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. Hola amigos, te habla Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar con el mensaje titulado Transpirar, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Si usted no estuvo con nosotros en el programa anterior, yo le sugiero que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda escuchar el mensaje anterior. Decíamos en el mensaje pasado que transpirar hacia la excelencia es raro y que transpirar hacia la excelencia es requerido. Y es requerido porque Dios lo espera y porque Dios es digno de nuestro mejor esfuerzo. Y la tercera cuestión, transpirar hacia la excelencia es requerido porque todo lo que hacemos y decimos refleja a Cristo. Anote eso. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Eso significa que en la casa, en la iglesia, en el club, todo lo que hagamos y digamos debería reflejar a nuestro Señor. ¿Qué tal en su trabajo? ¿Su compromiso hacia la excelencia en su trabajo representa a Cristo? ¿La calidad de su servicio refleja su compromiso con Cristo? Salomón dijo, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. El apóstol Pablo dijo, todo lo que hayáis de hacer, hacedlo lo mejor posible y con alegría. Colosenses 3:23. Señores, esos versículos que le acabo de leer describen el diseño de Dios para la vida y para el trabajo. Proveen acción y actitud, ya que cualquier cosa que hagamos debemos hacerla bien y con alegría. Déjeme le hago una pregunta. ¿Esos versículos describen su actitud y sus acciones hacia su trabajo? Señores, hay gente que está en su trabajo y nada más se la lleva viendo las manecillas del reloj contando los minutos que faltan para salir. Hay gente que prefiere salir para su casa que salir adelante. Muchos son los que están contentos con colectar un cheque que contribuir para la compañía. El gran conferencista Zig Ziglar dijo, cada trabajo es un autorretrato de la persona que lo creó. Y si eso es verdad, ¿qué tipo de autorretrato está pintando usted? ¿Sabía usted que el 70% de los trabajadores admiten que pudieran ser más productivos? ¿Sabía usted que el 45% de los trabajadores admiten que pudieran ser el doble de productivos si quisieran? Señores, ¿se puede imaginar la bendición que esto trajera a las personas si tan solo adoptaran la actitud de todo lo que te venga en la mano, hazlo con todo empeño? Y para aquellas personas que me están escuchando que están jubiladas, déjenme le hago una pregunta. ¿En qué área de su vida está siendo productiva? Para ustedes que están en la tercera edad, no deberían apagar sus motores. Manténganse transpirando hacia la excelencia en algún proyecto positivo. Involúcrese en algún proyecto en su comunidad o en la iglesia. Porque transpirar hacia la excelencia trae gloria a Dios. Anote eso. Transpirar hacia la excelencia trae gloria a Dios. Mateo 5:16. De la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así las verán los demás y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Esa debería ser la fuente de nuestra motivación. Digo, ¿por qué debemos esforzarnos para conseguir la excelencia? ¿Para nuestra propia gloria? ¿Para mostrar nuestra genialidad? ¿Para que nos den palmaditas en la espalda? No. Lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Piénselo, cuando la gente ve mi ética de trabajo, una de dos, o embellece la imagen de Dios o la mancha. Cuando las personas ven la forma en la que trato a mi prójimo, una de dos, o realza la imagen de Dios o la daña. Y como puede ver, le guste o no, usted y yo somos los representantes visibles del Dios invisible. Y el punto es muy simple. Mi compromiso hacia la excelencia en cada área de mi vida, desde cómo trato a mi perro a cómo trato a mis hijos, atraerá a las personas hacia Dios o las alejará de Él. Le guste o no, todos los que profesamos la fe cristiana somos parte del Departamento de Relaciones Públicas de Dios. Y lo que Él espera de nosotros es que hagamos el mejor esfuerzo, no un trabajo al aventón o un trabajo a medias o a la brava o al ahí se va. Y transpirar hacia la excelencia es requerido, porque cualquiera puede hacer un trabajo a medias. Anote eso. Transpirar hacia la excelencia es requerido, porque cualquiera puede hacer un trabajo a medias. el que fuera ex vicepresidente de mercadotecnia para la compañía de computadoras IBM por 35 años, el señor F.G. Rogers, dijo lo siguiente: "Lo que siempre he enfatizado es que hay que hacer 1000 cosas 1% mejor y no hacer una sola cosa 1000%. Es hacer las cosas pequeñas bien hechas. Se escucha como un simple cliché, pero esa es la razón una empresa, una persona tiene éxito y otra no. El secreto es que todos sepan lo que deben hacer, pero aquellos que diariamente practican la excelencia son los que verdaderamente marcan la diferencia". El científico Hans Grün le dijo a la prensa que el cometa Saturno tenía 5.600.000 partes. Dijo, aún con un 99.9% de fidelidad, eso equivale a 5.600 partes defectuosas. Para ponérselo en perspectiva, el carro ordinario contiene solamente 13.000 partes. Si un carro tuviera la misma fiabilidad que el cometa Saturno, su primera parte defectuosa ocurriría cuando el carro tuviera 100 años de viejo. Señores, eso es lo que hace la diferencia en la excelencia. Y claro, un par de billones de dólares. Pero transpirar hacia la excelencia es raro. Transpirar hacia la excelencia es requerido. Y el tercer punto importante, anótelo, transpirar hacia la excelencia es recompensado. Las personas que están comprometidas en dar todo su esfuerzo y empeño son las que terminan lo empezado. ¿Y sabe qué? A menudo esas personas son recompensadas. Claro, existen también las que se resienten porque otros han tenido éxito, pero ese es otro mensaje. ¿Y sabe? Es bueno recordar que hay tres tipos de personas en el mundo. Aquellos que hacen que las cosas sucedan, aquellos que ven las cosas suceder y aquellos que se preguntan, ¿qué sucedió? ¿A cuál grupo pertenece usted? Si usted está en el primer grupo, me gustaría recordarle que la excelencia es recompensada por Dios. Anote eso, la excelencia es recompensada por Dios. Efesios 6:8. El Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Señores, su esfuerzo y el mío no serán pasados por alto. Quizás las personas no se den cuenta, pero Dios siempre se da cuenta y toma nota del esfuerzo que hicimos. Déjeme le doy un ejemplo extremo de esto. Colosenses 3:22 al 24. Ese pasaje fue dirigido a los esclavos de aquella época. Estos esclavos trabajaban y vivían bajo las peores condiciones que usted se puede imaginar. Fíjese lo que dice Colosenses 3:22 al 24. Ustedes, los esclavos, deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los estén mirando. Más bien, háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Ahora bien, debe comprender que los esclavos eran los miembros más bajos de la sociedad. Y por lo general, los esclavos eran personas que habían sido conquistadas, que solían tener algo. Un lugar de prominencia, un puesto. Pero una vez conquistadas, eran asignadas para realizar las labores más bajas de la sociedad. Y Pablo les dijo a estos esclavos que en realidad estaban trabajando para el Señor. No una vez, sino 4 veces. Y estos esclavos deberían trabajar duro y con alegría como si estuvieran sirviendo al Señor. Ahora bien, quizás esté pensando, ¿cómo era que estaban sirviendo al Señor? Si no estaban involucrados en ningún ministerio, no estaban realizando una labor noble humanitaria, no eran figuras principales en la sociedad, no, nada de eso. Estaban sirviendo a Cristo Jesús por su compromiso hacia la excelencia en su trabajo. Ese es el contexto de esos versículos. Estaban sirviendo a Cristo por su compromiso a la excelencia en el trabajo más miserable del planeta. Romanos 12:11. No seáis perezosos en vuestros trabajos, servid al Señor con entusiasmo. Entonces, la aplicación para nosotros el día de hoy es la siguiente. No importa qué tan difícil u horrible sea nuestro trabajo, debemos dar nuestro mejor esfuerzo. Señores, si su trabajo vale miércoles, dé su mejor esfuerzo. Si su matrimonio es un lío, dé su mejor esfuerzo. Si sus hijos son unos malcriados, dé su mejor esfuerzo. Y anote bien esto en su mente. Mi esfuerzo no debe depender de mis circunstancias actuales. Y como puede ver, a pesar de lo que estén haciendo los demás, yo necesito dar el 100%, el 110% de las veces. Y Dios dice, si tú haces eso, yo te voy a recompensar. ¿Y sabe lo que pasa? Lo que pasa es que la mayoría de las veces nos damos por vencidos bien rápido. Ni siquiera le entramos a los trancazos. Señores, debemos salir al campo de batalla y luchar. La persistencia es terquedad con un propósito. Me encanta lo que dijo el exjugador de hockey profesional Wayne Gretzky. Dijo, uno erra el 100% de los tiros que nunca hace. Y tiene muchísima razón. Colosenses 1:11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. La cantante estadounidense Dolly Parton dijo, nunca dejé de intentar y nunca intenté dejar. El rey Salomón lo expresó de esta forma en Proverbios 24:10. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Señores, jamás de los jamases sabrá lo que Dios puede hacer si usted se detiene en la búsqueda de la excelencia. Jamás sabrá las recompensas que se perdió si usted deja de transpirar hacia la excelencia. Y no solamente la excelencia es recompensada por Dios, sino que la excelencia, anótelo, es recompensada por las personas. Señores, en este mundo donde todos pueden hacer un trabajo al aventón, las personas que están comprometidas hacia la excelencia serán recompensadas y no serán pasadas por alto. Alguien dijo, entre más trabajo, más suerte tengo. En el libro, Hágase Rico a su Propia Manera, el doctor Blodnick cuenta la historia de un estudio de 20 años realizado por 1,500 hombres y mujeres en sus 20 a 40 años de edad. 83 de ellos se habían convertido en millonarios. Y el común denominador que tenían estas 83 personas eran los siguientes. El primero es que ninguno de ellos se propuso a tener riquezas. El segundo común denominador es que todos ellos, los 83, desde muy temprano en sus vidas decidieron especializarse en algo que les encantaba hacer. Estos no eran empresarios o genios técnicos. De hecho, el 80% de ellos eran personas que trabajaron para una compañía donde fueron recompensados. Y el tercer común denominador, ¿lo quiere adivinar? Todos ellos estaban comprometidos a la excelencia. Con razón Dios dijo en Eclesiastés 9:10, todo lo que hagas, hazlo con todo empeño. Y sabe, yo me he dado cuenta que cuando nos empujamos en avanzar esa milla extra, el camino nunca estaba rotado. Entonces, la excelencia es recompensada por Dios, la excelencia es recompensada por las personas, y el tercer punto, anótelo, la excelencia es recompensada con la satisfacción. Eclesiastés 2:10, 24 dice, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios. Transpirar hacia la excelencia siempre trae la satisfacción interna como recompensa. Inclusive cuando fracasamos, nadie nos puede quitar el conocimiento interno de que dimos nuestro mejor esfuerzo con lo que teníamos. Yo creo que eso fue lo que Teodoro Roosevelt tenía en mente cuando dijo, no es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo el hombre fuerte en el momento que tropieza, o el que indica en qué cuestiones el que hace las cosas hubiera podido hacerlo mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca en el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones, el que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus esfuerzos en una causa noble, el que si tiene suerte saborea el triunfo de los grandes logros, y si no la tiene y falla, fracasa, al menos habiéndose atrevido al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. En términos más contemporáneos, el mariscal de campo de la NFL, John Aitam, lo expresó de esta forma, cuando ganas, nada te duele. Eclesiastés 5:18 al 19, he aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Subraya las palabras don de Dios y anótelo bien. Cuando usted honestamente ha hecho su mejor esfuerzo, Dios le regala la satisfacción. De manera que ahí lo tiene. Cualquier cosa que haga, hágala con todo esfuerzo. Cierro con un pensamiento del escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Él dijo, ¿sabes? Es bueno pedirle a Dios lo que tu corazón anhela y confiarle tus sueños. Pero hoy te reto a que en vez de decirle, Dios mío, ayúdame en el negocio, o en la escuela o en la entrevista le diga, Señor, lo que tengo que hacer, lo haré lo mejor que pueda. Pondré mi mayor cuidado y entusiasmo. Obsérvame en la entrevista o en el examen. Te brindo mi mejor esfuerzo este día y, sabes, te dejo a ti los resultados. Y, señores, esa